EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Muy buenas noches a los amigos de Radio EBR. Mi nombre es Hernán Vidal y estamos, después del estupendo programa de Morus, Mentes sin Límites, arrancando un poquitito más tarde que el horario que estaba programado el programa, pero bueno, no íbamos a cortar al programa del querido amigo Morus. Perdón. Mentes sin Límites. Y como siempre, transmitiendo el amigo desde Atacama, desde Chile, con todas sus ideas sobre la vida y distintos programas con muchas temáticas diferentes. Y bueno, un placer tenerlo como siempre en Radio EBR para todo el mundo. Bueno, tenerlo de vuelta, ¿no? Siempre es muy grato tener amigos que colaboran con la radio, con distintos programas. Y Moros no es la excepción, un gran amigo de la radio, y bueno, haciendo programas que despiertan la mente y la conciencia. Y arranco de esta manera, con esta canción que todos conocen, porque tengo el... Hoy es un programa con muchas, pero muchas novedades. Como había anticipado, algunas bandas con producciones nuevas, entre ellas la que está sonando de fondo. Oh, ¿quién no tararía esta canción, no? Debo confesar que fue el primer, vamos a bajar un poquito, el primer cassette que tuve de una banda de rock. Fue un obsequio que siempre voy a recordar de mi padre, de este disco de Europe, el famoso The Final Countdown del año 1986, que tanto, pero tanto vendió, tantos tragos hizo, incluso acercando al ambiente del rock a personas que por ahí no estaban tan familiarizadas con el estilo. Y arranqué de esta manera porque una de las primeras sorpresas es presentarles la nueva producción de los suecos, de esta banda Europe. Y vamos a arrancar con todo. Días de Rock and Roll es una producción de este año, 2015. Recién salido el disco, y bueno, tengo el agrado de compartirlo con ustedes. Así también como estén atentos porque hay muchas, pero muchas novedades de otras bandas que también han sacado su material este año y de muy buena calidad. Y bueno, lo primero que va a salir en este momento es Europe. Días de Rock and Roll. Mi nombre es Hernán Vidal, estamos desde Buenos Aires y arrancamos ahora mismo. Vamos. Still ours. días de rock and roll, último trabajo de Europe, año 2015. Vamos a ir con una canción más del disco War of Kings, Guerra de Reyes. Y bueno, seguimos con los suecos y arrancamos así, y hay mucho, pero mucho más. There's a shadow in a courtyard, daily picture in my mind, two young lovers moving slowly, a desire they can't hide. I wanna thank you, I wanna thank you. Let it be said, I just gotta be Michael Kiske y Place Vendôme con su canción My Guardian Angel, un gran disco de Michael en tantas participaciones que ha tenido desde sus comienzos con la querida banda de power metal Helloween, de la cual tendremos novedades en este programa también. Y como es un programa de novedades, lo que está sonando de fondo en este momento es el dueto entre Michael Kiske y Amanda Somerville, de su nueva producción, Walk on Water, estamos escuchando de fondo, con la cual voy a compartir un poquito con ustedes esta canción de su último trabajo, y después vamos a ir con una canción de ese disco también, llamada Salvation, pero bueno, vamos a poner un poquito para disfrutarlo. Un poquito, pero me entusiasmé y le puse bastante, ¿no? De su nuevo disco, Kiske Somerville, encantador trabajo, City of Heroes se llama el nuevo disco, año 2015, recién sacadito del horno, Ciudad de Héroes, y les voy a presentar una canción de ese disco, obviamente, llamada Salvation, y bueno, espero les guste tanto como a mí. Es una novedad aquí en vivo en Radio BR. Mi nombre es Hernán Vidal y basta de hablar y vamos con este nuevo trabajo. Enseguida los saluditos para todos los amigos que están del otro lado, como siempre haciendo el aguante. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Vamos. Salvation y el último trabajo del dueto Michael Kiske y Amanda Somerville. Estuve leyendo por ahí algunos comentarios que dejan algunos usuarios a veces, sobre todo en los videos de YouTube, donde dice que me hizo reír mucho: son los Pimpinela del metal. El dueto Michael Kiske y Amanda Somerville, algunos lo titulan como los Pimpinela del metal. Creo que están muy lejos de tal comparación tan divertida, pero bueno, los amigos que están escuchando del otro lado y que por ahí no son de Argentina, se preguntarán quiénes son los Pimpinela, aunque quizás esté hablando pavadas, porque es un dueto de los 80 de música melódica, por decirle así, que fue muy reconocido en toda América. No solamente tuvo gran repercusión en Argentina. El dueto Pimpinela salió por todo América, e incluso me imagino que Europa también. Obviamente, amigos, no tienen nada que ver con el rock ni con el metal, pero bueno, algunos amigos han hecho esa comparación muy graciosa, que bueno, la verdad que como algo divertido suena bien, pero está muy lejos de ser lo que hacía musicalmente. Obviamente el dúo Pimpinela aquí en Buenos Aires, que nada tenía que ver con el rock. Bueno, después de este comentario algo tonto, si se quiere, les había presentado el último trabajo del dueto Quisque Somerville, y estén enganchaditos los amigos que recuerdan el paso de Michael Quisque en la gran Helloween, porque va a haber novedades en este programa también. Hay tantas cosas que quiero decir. Por ejemplo, la semana pasada les había comentado que era muy probable que iba a tener hoy al aire una nota con el amigo Esteban Mazzoncini, un viajero, autor de un libro que se llama Un viajero curioso. Él se autotitula, obviamente, Un viajero curioso. Un libro que tengo en mi poder que se llama Relatos alrededor del mundo. Y tengo muchas, pero muchas ganas de hacer esa nota. De hecho, la voy a presentar en el programa de hoy. Y claro, combinar con Esteban es algo muy complicado porque, valga la redundancia, está viajando. Y en los lugares donde pude contactarme vía Skype o mismo WhatsApp, no tiene buena señal, porque bueno, generalmente no es una persona que anda por las capitales del mundo, sino recorriendo el mundo en esos lugares que por ahí son menos difundidos, pueblos, islas, y por ahí no hay buena señal de internet, olvídense de wifi y del celular. Entonces es complicado. La idea era tenerlo en el programa de hoy. Anoche tuve una comunicación con él. Imagínense que hay 12 horas de diferencia en el lugar donde él está parando ahora, que es en Filipinas, y el horario para poder encontrarlo es más o menos a la noche de aquí, es el mediodía de allá. Anoche eran ya de madrugada, a las 3 o 4 de la mañana aquí en Buenos Aires. Logré comunicarme con él, serían las 3, 4 de la tarde aproximadamente de Filipinas. Y al momento de hacer la nota, una vez conectados vía el gran avance este de que es Skype, por ejemplo, se cortó la comunicación y nunca supe por qué. En el día de hoy, hace unas 4 o 5 horas atrás, tuve comunicación con él vía WhatsApp y me explicó que se había cortado la luz, y por eso no pude tener la nota hoy con él, que tanto tenía ganas y había anunciado la semana pasada. Pero bueno, dicen que lo bueno se hace esperar, así que la idea es esperar algunos días a ver si mejora la conexión. Pero el problema había sido una cuestión de corte de luz, en este caso porque él ya no estaba en la isla donde estaba en Filipinas, y se había trasladado hacia la capital de Filipinas, donde ahí sí obviamente pueda tener una mejor señal. Simplemente un corte de luz originó que no pueda hacerle la nota en el día de ayer. Pero bueno, vamos a ver si en este curso de estos días es posible hacerla. Un viajero curioso está ahora en Filipinas y en días nomás está viajando hacia Japón, así que imagínense que poder ubicarlo a Esteban es algo muy complicado. De hecho, ayer me contaba que no tiene un destino seguro en Japón. Yo me tocado por ahí, el imaginario colectivo nuestro es decir, bueno, va a ir a Tokio, donde es quizás más fácil tener señal de todo tipo en ese tipo de ciudad. Pero hasta horas no sé, porque le envié un mensaje y no ha respondido todavía, así que no sé a qué parte de Japón se va a trasladar. Así que la idea es hacerle la nota antes de que pueda, digamos, de que se traslade hacia Japón, porque sinceramente no sé en qué lugar va a estar y si va a tener la posibilidad de hacerle la nota. Una nota La verdad que tengo muchas ganas de preguntarle un montón de cosas. Me imagino ustedes del otro lado también, de estas ganas de viajar por el mundo, de qué manera lo hace. Y bueno, él es un mochilero de años y ha recorrido tantos, tantísimos países como otras personas, digamos del palo mochilesco, diríamosle. Y bueno, Esteban es uno de ellos. Un interesante libro que, confieso, no he terminado de leer aún, y hasta donde llegué a leer, la verdad que es muy, pero muy interesante. Se abre la cabeza al conocer, y no descubro nada con esto, al conocer distintas culturas por el mundo, hasta en los lugares más remotos donde uno ni siquiera se imagina. Así como yo les comenté cuando la semana pasada que había tenido la suerte de viajar al Mundial de Brasil y poder conocer personas de distintos lugares del mundo, en ese caso fue en un solo lugar, ¿no? Al hacer un acontecimiento mundial como un mundial de fútbol, poder tener la suerte de viajar por el mundo, ir por distintos países con distintos idiomas, en muchos casos, olvídense del castellano, incluso del inglés, donde utilizan el propio dialecto de ese pueblo o de ese país, es muy, pero muy enriquecedor. Así que bueno, la idea, espero para la semana que viene, ojalá tenerlo a Esteban en el programa, vía nota Skype o como sea, aunque sea 10 minutos y se corte la comunicación, no importa. Va a ser muy agradable la charla, y bueno, Esteban sabe que los oyentes, tanto quienes habla como los oyentes, están muy ansiosos por conocerlo y por escuchar algunas de sus historias y sus anécdotas, mochileando por el mundo, diría yo. Bueno, mientras suena de fondo lo último de Kiske y Somerville, les voy a presentar algo de Amanda Somerville, que encontré hace unos días deambulando por YouTube, y me pareció fabuloso. Es una versión a capela de un tema que seguramente van a conocer, y no hace falta presentación. No es una canción de heavy metal, pero sí de una banda muy conocida de pop de Irlanda, y se van a dar cuenta enseguida. Es un placer presentar a la gran Amanda con esta versión a capela de esta canción. Vamos. See the thorn twist in your side. I wait for you. It's a sad of hell and a twist of fate. On a bed of nails, he makes me wait. And I wait without you. With a

objetivo principal o misión es el desarrollo y articulación de proyectos científicos, tecnológicos y artísticos para procurar y lograr una transición rápida y definitiva hacia un modelo económico que sea realmente sostenible, respetuoso de la vida y en armonía con el planeta Tierra y sus ciclos, donde los... Estamos en vivo en Radio Iberes. Había escapado una cortina para que vean que esto es radio totalmente en vivo, no hay nada editado. Y bueno, se había escapado una cortina de un compañero de radio, es un separador que no está para nada mal, pero bueno, no era el momento adecuado de que salga. Así que esto es así. Como decía alguien muy conocido, puede fallar. Lo que sonaba anteriormente, antes de ese acto fallido, eran los suizos de Gotthard, o Gotthard, como más prefieran, y Don't Let Me Down, no dejes que me caiga, y con, digamos, en las voces, una pena, el ya fallecido Steve Lee, en el año 2010. Mientras estaba disfrutando y cumpliendo uno de sus sueños, que era andar en motocicleta en Los Ángeles, bueno, pararon junto con otros compañeros de ruta para resguardarse de la lluvia y ponerse un piloto, y un camión rozó la banquina, golpea una de las motos de uno de los compañeros de viaje, y la moto viene volando y le da de lleno a Steve Lee mientras estaba acomodando para seguir viaje con los demás. Un destino fatal. Siempre esa palabrita destino es como que me cuesta entenderla. Pero bueno, fue lo que sucedió. La muerte fue instantánea de Steve Lee a los 47 años mientras estaba cumpliendo uno de sus sueños. Quizás para muchos también en lo más alto de su carrera como vocalista de la banda, con tantísimos discos a cuestas y muchas participaciones en otras bandas y en otros proyectos. Fue una muy muy dura y muy triste noticia para el ambiente del rock, y obviamente para el ambiente de la música. Una persona muy querida y un gran, pero gran cantante. He escuchado muchas participaciones de él fuera de la banda Gotthard, y la verdad es su voz increíble. Y bueno, murió a los 47 años en un accidente mientras cumplía un sueño que era cruzar el desierto de Estados Unidos en una Harley Davidson. Vale la pena también recordarlo en el programa, no solamente por su música y su legado con la banda Gotthard. Y después de haber escuchado a Gotthard y Don't Let Me Down, lo que sonaba era un clásico de Michel Lupi, un cantante italiano muy muy reconocido por haber integrado la banda de power metal Vision Divine. Recientemente integra la banda italiana Secret Sphere, también digámosle con ese estilo de power metal. Un gran disco también hemos pasado aquí en la radio y en el programa alguna canción de Secret Sphere del último disco, pero en este caso lo que sonaba era un trabajo con un grupo llamado Los Ángeles, y la canción Living Inside, un estilo más bien AOR, para muchos puede ser como un hard rock, pero yo, si hay que definirlo, cosa que no me gusta mucho a veces definir los estilos que hace un grupo, lo podría definir como un estilo más bien AOR. Es como un poquito más liviano que el hard rock, por así decirlo. Y una maravillosa canción, Living Inside, un disco, me hace acordar una banda de los 90s llamada Alias, más o menos un estilo muy parecido, sin llegar a ser un hard rock, pero sí muy buenas canciones y orientado, ¿no?, a ese estilo. Vamos a pasar también, mejor dicho, les voy a pasar alguna canción también de Michel Lupi en algún trabajo más reciente, por ejemplo con Secret Fear. Pero ahora llegó el momento, y mientras voy a enviar algunos saluditos, tengo acá a los amigos que están escuchando, por ejemplo Alice, querida Alice, que nos está escuchando aquí de Buenos Aires, desde la zona de Almagro. Un gran abrazo a Federico de San Juan, que está ahora en directo escuchando el programa junto a su novia, Moma. Así, Moma, sí. Federico, un gran placer que tuve con él, la suerte de compartir unos días en Brasil, cuando fue el Mundial de Fútbol, y bueno, nos conocimos allí en Recife, una sede donde no jugaba Argentina, y bueno, nosotros locos andábamos por ahí viendo, conociendo otras culturas, y creo que éramos los últimos únicos tres argentinos, porque yo había ido con un amigo, que estábamos en esa parte de Brasil y nadie entendía nada de por qué estábamos ahí siendo argentinos, ya que la selección argentina no jugaba ahí, y bueno, era difícil explicarles, por lo menos en mi caso particular, que no había ido exclusivamente por una cuestión del fútbol, sino más bien por el hecho cultural que generaba un mundial de fútbol, que ya lo he contado acá en otro programa anteriormente. Y me imagino que Fede también fue con esa idea, y bueno, compartimos un partido de fútbol, además de haber disfrutado de Recife y sus hermosas playas y su tan linda gente, que había sido Japón con Costa de Marfil, donde yo les recordé esa anécdota de la gente de Japón que se había puesto, una vez terminado el partido, a limpiar el estadio con residuos que ni siquiera me habían arrojado ellos. Algo que puede sonar medio raro, ¿no?, por estos lados, pero son esas cosas que a uno lo sorprenden, y pareciera que es algo como descabellado, y no, es algo muy normal, digamos, por lo menos en Japón, que no tengo la suerte de conocer aún, pero bueno, es otra cultura, y fue muy grato poder haber conocido no solo los japoneses y su cultura, sino haber estado allí y haber compartido con Fede, que por una cuestión, para algunos dirían del destino, nos encontramos en un hotel en Recife, y bueno, disfrutamos de unos días allí, no solo por el acontecimiento deportivo. Antes de presentarle una banda, y enseguida voy a ir con más saludos, porque están los amigos del otro lado, Marta Casiano también escuchando. ¿Qué más? Jorge, que está escuchando desde Medellín, sí, Medellín, Colombia. No recuerdo ahora el apellido, pero bueno, un gran saludo para Jorge, que le gusta mucho el hard rock. El amigo Cristian Cañete, un amigazo de la infancia, también mío, que creo que andaba por ahí también. Un beso enorme a Marianela, a Mar Anderch, un gran beso, que está haciendo el aguante ahí desde el otro lado. Enseguida vamos a pasar a una canción también dedicada a ella. Y bueno, enseguida vamos a ir con más saluditos, mientras escuchamos de fondo a Wings of Pegasus y su canción Don't Cry. que había sonado en el programa anterior, la banda, no solo por el hecho musical, sino que estaban haciendo una campaña para colaborar con la lucha contra el cáncer en Londres. Y bueno, muy, muy grato poder no solo poder mostrarles la música que hace la banda, sino también cuando es algo así para poder ayudar y algo tan solidario como es la lucha contra el cáncer. Voy a poner un poquito de la canción. Wings of Pegasus, y una de las canciones de su próximo disco, Persistence, a salir en mayo en Inglaterra. Y bueno, un anticipo de lo que va a ser su próximo disco. Hemos pasado otras canciones en anteriores programas, incluso presentado a la banda y cuál era la idea y el proyecto de la banda en sí, que va más allá del arte y de hacer música, sino también poder ayudar, en este caso, en la lucha contra esta enfermedad, que, como siempre digo, la cura está, pero bueno, no conviene en este sistema que eso se solucione. Es una opinión muy personal mía, pero bueno, no creo estar tan errado al respecto. Les voy a presentar, hablando de AOR, Hard Rock, otra novedad, y es lo nuevo de una banda sueca que está sonando de fondo y se llama Eclipse, la banda, de su último disco, año 2015. Y los integrantes actuales: Erik Martensson en voz, bajo y guitarra; Magnus Henriksson, guitarra, segunda guitarra, ¿no? Se nota, ¿no?, que son suecos en los amigos; Roland Back en batería y Johan Berlin en los teclados y sintetizadores, así mejor dicho. Su anterior trabajo, que había titulado Bleed and Scream, del año 2012, un gran, gran, gran disco, sin ninguna duda, que fue el que los catapultó, no digo en el estrellato, pero la banda empezó a salir de Suecia, a desplegar su arte por otros países. Y bueno, para los amantes del hard rock y el AOR, la verdad fue un gran disco. Fue como una especie de resurgir de toda esa movida AOR y hard rockera, y los suecos se han destacado y muchísimo. Tienen tres discos: el disco anterior, Bleed and Scream, del 2012. Sinceramente se los recomiendo, un muy pero muy buen disco. Y les voy a presentar, hoy es un programa lleno de novedades en lo musical, y enseguida voy a estar hablando también de algunas cuestiones de actualidad. Su último trabajo, año 2015, nuevito, sí, que es lo que estamos escuchando de fondo, por ejemplo. Si va, obviamente les voy a poner algo enterito, a ver. Presentar mientras escuchamos Live Like I'm Dying, de su último disco, Armageddon Eyes se llama, o Armageddonice, dos canciones, y creo que con esto vamos a sacudir la modorra y vamos a ir cambiando de a poquito el estilo. Habíamos arrancado algo tranqui, ¿no? Vamos a ir con Wide Open y luego la canción The Storm, último disco de Eclipse, estos suecos que realmente se las traen haciendo un gran, gran trabajo. Hard Rock y ABR, basta de hablar, vamos a la música. We'll be right back. Daba para dejar un poquito más de Eclipse después de haber escuchado Wide Open y The Storm, de su último disco editado en el mes de abril de este año. Y sí, si con esto no rockeamos, amigos, ¿con qué vamos a rockear? Ideal para poner en el auto y agitar un poquito la cabeza, ¿no? Y vamos, es como que vamos en ascenso. Arrancamos algo tranqui y vamos de a poquito subiendo de su disco Armagedonice, bueno, presentando lo último de los suecos de Eclipse. Si bien personalmente el disco anterior me gustó mucho, este último, editado, bien digo, hace apenas tres semanas. No lo escuché completo, pero escuché seis canciones y la verdad me gustó mucho lo que están haciendo. No se aleja demasiado a lo que venían haciendo en sus anteriores discos, pero es un disco para escuchar. Al escuchar seis canciones y no me aburrí para nada, o sea, eso dice mucho de un disco, por lo menos en lo que al gusto personal de quien les habla. No me quiero olvidar, antes de presentarle más novedades y otras novedades de bandas y más saludos, la triste noticia, ¿no?, de lo que ocurrió en la semana en Nepal. La verdad, cada día que pasa es como que cada vez son más los muertos, y si en hace dos o tres días atrás se hablaba de 3.000 muertos, ya hay más de 5.500 personas, al menos es lo que estuve leyendo últimamente en algún periódico o mismo en internet, y ni hablar de la cantidad de heridos y de la gente desplazada que se está yendo, sobre todo de lo que es la capital, Katmandú, que es el, digamos, la región donde más sufrió el sismo. Un sismo, si mal no recuerdo, de 7.6 en la escala de Richter, ahí mejor dicho. Algo muy, pero muy importante, ¿no? Vamos a bajarle un poquito la cortina. Un sismo de 7.6, estamos hablando de algo muy importante. Bueno, no hace falta que yo lo diga, las imágenes que seguramente ustedes han visto por todos lados hablan más o dicen más que lo que pueda decir yo o cualquier persona. La cantidad de desplazados, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero es tremenda. Y gente que no tiene no solo un techo donde poder estar por la noche porque ha perdido todo, sino no hay infraestructura por lo menos para lo que es la sanidad, poder higienizarse, ni hablar del tema de los alimentos. Si bien están recibiendo ayuda de muchas ONG y bueno, algunos países que se pusieron en la campaña como corresponde en estos casos, de ayudar a los civiles que lo han perdido todo, y no me refiero solamente a lo material, estamos hablando de tantísimas pérdidas humanas. Hay algunas páginas dando vueltas donde se puede brindar ayuda de alguna manera, pero como siempre digo, antes de hacer un acto de buena fe en este caso, o un acto de solidaridad, de ayuda, antes que nada hay que investigar qué tipo de páginas son, quiénes son los que van a recibir la donación, si realmente les va a llegar al destino, a los damnificados, porque bueno, siempre en estos casos suele haber gente que obra muy mal y se aprovecha de la situación para iniciar un pedido de ayuda, y después resulta que a los damnificados no les llega absolutamente nada. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una donación, no importa el monto, pero la idea es que lo que uno haga de buena fe pueda llegarle a la gente que tanto lo necesita. Entonces, como siempre digo, hay que investigar y ponerse a enviar mails y averiguar. Yo personalmente envié mails a dos lados, a unas supuestas ONG que habían publicado en YouTube, por ejemplo, la página para poder realizar alguna donación, y yo les escribí y no me respondieron nunca. Más que nada quería saber cómo era el tema. Ya les digo, independientemente de lo que uno pueda donar o no, no me respondieron, al menos hasta el día de hoy, a mi cuenta de correo de Yahoo, que es donde yo les escribí para informarme sobre cómo era el tema de la ayuda, aún no han respondido. Y bueno, quizás han recibido miles de mails y yo no tuve la suerte de que me respondan a mí. Pero bueno, por las dudas hay que, como digo, abrir el paraguas y tener cuidado a la hora de brindar ayuda, porque uno lo hace de buena fe y de corazón, y hay gente que por ahí saca provecho de estas cosas trágicas que suceden en el mundo. Algo muy triste, pero bueno, es una realidad que hay gente que está ahí para hacer otra cosa, ¿no? Y estuve dentro de toda la situación dramática de lo que se vio y los videos que andan dando vueltas y lo que uno pudo leer. Hace unos días se habían rescatado a una beba que había estado 2 o 3 días, si mal no recuerdo, bajo los escombros, y al oír el llanto, la gente de Guardia Civil la pudo rescatar. Algo que a veces suena como algo increíble, y estamos hablando de una bebé de apenas 1 o 2 años, y la pudieron rescatar con vida. Y hay otro caso de un hombre que estuvo también 3 días bajo los escombros y contó que pudo sobrevivir bebiendo su propia orina. O sea, para no deshidratarse, es lo único que podía hacer. En un momento, no recuerdo ahora el nombre de la persona, había perdido toda esperanza de que lo puedan encontrar, ya que hacía 3 días que estaba bajo los escombros, y bebiendo su propia orina pudo por lo menos hidratarse unos días. Imagínense que mucho tiempo más no iba a aguantar, y bueno, lo pudieron encontrar porque él hacía golpes en la mampostería de alguna manera, por si alguien andaba dando vueltas y lo escucharon. Tuvo la suerte y lo pudieron rescatar a tiempo, porque lo más probable que 1 o 2 días más no iba a poder contar su historia. Y bueno, también está el comentario de los hermanos Venegas, que son unos escaladores que estaban se me perdió el nombre, esto sí que es radio en vivo, en el Himalaya, ahí está, perdón, en el Monte Everest, el Himalaya no, en el Monte Everest. Son unos reconocidos alpinistas argentinos, los hermanos Venegas, son tres hermanos, y están ilesos porque estaban en un pueblo en las cercanías del Monte Everest. Son personas que ya han escalado 2 veces, digamos, hicieron cima en el Everest, gente muy reconocida mundialmente. Y bueno, contaron su historia, y dice cómo estuvieron cerca de haberla pasado muy, pero muy mal, porque estaban en un poblado al pie del Monte Everest, y contaban que el sismo había provocado fuertes avalanchas de piedra. Que ellos estuvieron muy cerca de todo ese tema, pero bueno, como estaban en un pueblo en las cercanías del Everest, sin haberlo escalado, bueno, pudieron estar ilesos y estar vivos. Bueno, acá tengo algunos datos. Como les decía, más de 5.000 muertos, cerca de 10.000 heridos y 400.000 desplazados. O sea, a veces cuando suceden estas cosas, como si fuera una guerra, ¿no? Cuando la gente huye por el motivo que fuera, de desesperación, de haberlo perdido todo. Bueno, en una guerra estamos hablando de una cuestión diferente. Ya pasan a ser refugiados, y que poco se habla de ellos también. Y la cantidad de refugiados de una guerra es miles, millones. Y terminan en otro país también, ayudados por alguna que otra ONG, y a veces los gobiernos miran para el costado, haciendo caso omiso a la responsabilidad que les toca de poder ayudar a los civiles. Y más que nada cuando se está hablando de guerras que son, bien sabemos, provocadas, muchas de ellas, por no decir casi todas, y los desplazados son obviamente quienes sufren toda esta cuestión, ni hablar de los miles de muertos inocentes. No quería dejar esto, digamos, sin contarlo. Obviamente es algo que salió en todos lados, pero bueno, lo quería reflejar en el programa y no pasarlo por alto. Eso es lo que quería decir, no pasarlo por alto. Una cuestión dramática la que está viviendo Nepal. Y bueno, si quieren prestar ayuda, vuelvo a decirles, investiguen bien a dónde va a ir esa donación, porque hay veces que hay gente que se aprovecha de estas cuestiones. Bueno, dicho todo esto, espero no haberlos aburrido. Enseguida voy a ir con más saluditos. Y mientras está sonando de fondo la banda Celesti y su canción Dream, y lo cual voy a poner un poquito de Celesti, como no, el amigo Ari Katajamaki, que siempre me sale mal el nombre del bajista de una gran amiga, el esposo, mejor dicho, de una gran amiga, Claudia. Bueno, el bajista integró la banda Celesti, que por ahora es como que está todo parate, están sin vocalista, sin guitarrista. Bueno, creemos que en un futuro, como me había dicho Ari alguna vez, puedan volver con el proyecto, y les voy a mostrar un poquito del proyecto. Este es la canción Dream de su anterior disco. A ver, vamos. Dreams, sí, Kind Suffering es lo que va a estar, lo que viene ahora. Estamos escuchando a Celesti y la canción Dream. Enseguida les voy a presentar lo nuevo de Kind Suffering. La banda del nuevo trabajo, año 2015, conformada por Coti Pelto, Stratovarius, ¿no? Jens Johansson, tecladista de Stratovarius también, y de otros proyectos, ¿no? Como Ingrid Martin, por ejemplo. Y Jari Limatainen, ex Sonata Ártica. Bueno, estamos escuchando a Will Bring You a Rome, algo así como Te Construiré una Roma, lo nuevo, último de Kind Suffering, año 2015. Y sí, vamos, novedades hoy a pleno. Hands I will build you.

Y nos vamos poniendo de a poquito también a tono con los que les quiero presentar también. Más novedades, grupos con nuevas producciones. Y mientras escuchamos el fondo Majestic, les voy a presentar antes, esto viene a ser la frutilla del postre. Por ahí sería medio injusto, porque también puede ser el postre también, o todo junto, la cena con el postre y todo. Les voy a presentar lo nuevo, lo último, recién sacadito de la banda Impelitieri, año 2015, obviamente, lo último, con su canción Venom. Espero lo disfruten, porque la verdad es lo que ha hecho aquí, no solo Chris Impelitieri con su virtuosismo, su velocidad, su buen gusto, su melodía, todo lo que genera al tocar su guitarra, sino bueno, con la estupenda voz y performance de Rob Rock, un reconocido vocalista, no solo por sus trabajos con Impelitieri, sus trabajos solistas y con otras bandas también, que bueno, en los próximos programas les voy a presentar también la trayectoria de este gran cantante. En este caso, lo último de Impelitieri, Venom, la canción año 2015, y bueno, basta de hablar, y si esto no es el postre de lo que está por venir, ¿qué lo es? Estamos en Radio EBR, www.radioebr.org, un gran aguante y gracias a todos los oyentes que están del otro lado, y enseguida vamos a ir con más saludos, obviamente. Welcome to the world of make-believe. Change the rules around your heart.

que hace falta agregar algo a lo que acabamos de escuchar. Estupendo, lo de Michel Lupi y un desempeño en vivo con su disco de Conviction Divine del año 2004. Impresionante lo que hizo al final. Bueno, creo que si bien ya podíamos disfrutar de toda la canción y de su manera de cantar, lo que hizo al final, no sé cuántos segundos fueron, mantener ese grito agudo, increíble. La verdad, Michel, es para invitarlo a una cena, como decía antes, con todo incluido, el postre, llevarlo a la casa, pagarle todo, ¿no? Un fenómeno, la verdad, increíble, don Michel Lupi. Hoy por hoy, cantante de Sickness Sphere, una banda italiana también de power metal, que en el próximo programa, y no sé si lo voy a presentar algo en el final de este mismo programa, veremos, alguna canción de su último disco también. Y qué mejor para que esa introducción, si se quiere, tan gloriosa, mientras escuchamos de fondo a Judas in the Opera de Edguy, presentarles lo nuevo de una banda ultra reconocida en el ambiente del metal, sobre todo en el ambiente del power metal, que el próximo 29 de mayo, sí, próximo 29 de mayo, estarán sacando su nuevo disco. Pero bueno, tenemos la suerte en Radio BR y en mi programa de presentarles dos canciones de su próximo disco. Como bien dije, va a salir el próximo 29 de mayo en toda Alemania. Ya les estoy dando un dato muy importante. A través del sello Nuclear Blast. A ver, vamos despacio. El nombre del futuro disco se llama My God Given Right. Así es. My God Given Right es el disco que está por salir de las bandas que le voy a presentar enseguida. Toda una novedad. Y les voy a compartir dos canciones. Esto va a ir dedicado a una persona que en este momento está en el Master of Rock aquí en Buenos Aires, que me imagino que a esta altura debe estar terminando Master of Rock, donde cerraba Ozzy Osbourne, Judas Priest anteriormente, Motorhead y bueno, grupos invitados como Malón, Carajo, Plan 4 y me olvido de alguien, no me olvido de nadie, El Buen Salvaje, otra banda invitada de aquí, y cerraba Ozzy Osbourne. En estos momentos donde me imagino debe estar cerrando Ozzy Osbourne el Monster of Rock, para vos, Ceci Acuña, seguramente vas a escuchar el programa el día de mañana. Hoy estamos en vivo, pero mañana va a ir el programa por la tarde, donde después les voy a confirmar en la página de Facebook el horario, que seguramente lo que les voy a presentar ahora ya le va a gustar muchísimo a Cecilia. Y también al amigo Cristian Brill, cómo no, el amigo Cristian, nos está escuchando como siempre, haciendo el aguante, un fenómeno Cristian, desde allá al sur, bien al sur, donde hay mucho viento, Comodoro Rivadavia, dedicada también a él, por supuesto, y a su amada novia, Nancy, me imagino que también le va a gustar. Y todavía no les presenta la banda, pero bueno, no sean impacientes, ya viene. Dedicada también, además de Cecilia Acuña, del amigo Cristian y Nancy, de todos los oyentes de Radio BR que están escuchando del otro lado, así no me olvido de nadie. Vamos allá con la canción, porque yo tampoco aguanto más. Bueno, les voy a presentar el nuevo trabajo que sale el próximo 29 de mayo de Helloween. Así es, lo nuevo de Helloween, sonando en Radio EBR, sonando acá en mi programa con todo el rock, el metal, como siempre digo. Vamos a escuchar dos canciones, lo nuevo, estará por salir muy prontito este el disco. Y bueno, basta de hablar, porque la verdad me van a tirar con algo los oyentes. Vamos a ir con la canción Lost in America. Así es, Lost in America. Y después vamos a escuchar la canción Battles Won. Lost in America y Battles Won. De su próximo 15º álbum ya de la banda. Así es, 15º álbum de la banda. Basta de hablar, vamos con Helloween dedicado a todas las personas que ya dije. Y sigan ahí porque tenemos mucho, pero mucho más. estamos en vivo en Radio EBR, disfrutando este classic metal. Había sonado Thunderstone y esta banda de power metal con su canción Forevermore. Previamente, Hammerforce y No Place for the Old Men. Y anteriormente, lo último que les presenté, lo último, el nuevo trabajo de Helloween, un disco a editarse el próximo 29 de mayo, y dos canciones como Lost in America y Battle Won. Espero les haya gustado tanto como a mí, y a los amigos a quienes le dediqué la canción, las canciones, mejor dicho. Nos queda un poco más de programa, un poco más, sí, pero antes, un saludo muy pero muy especial a una personita que, como diríamos acá en Buenos Aires, anda con nana, tiene nana. Y bueno, a ver si vamos a poner, ¿qué podría elegir? ¿Alguna canción? Ay, porque es un angelito. Sinceramente, amigos, es un angelito. Bueno, está en la cama, con algunos problemitas de salud. Y bueno, le quiero dedicar una canción tranqui, para que se mejore. No le voy a poner algo muy violento. Para el angelito, Valen. No sé si estará escuchando, Valen. Le voy a presentar una canción de Airi Koivunen. Sí, Airi Koivunen. Con estos nombres así nórdicos es bastante fácil decir Airi Koivunen. Con las cosas que he dicho en los anteriores programas, decir Airi Koivunen, es bastante fácil para mí. Y su canción Angels Are Calling, Los Ángeles Están Llamando. Sí, Valen, Los Ángeles Están Llamando. Y bueno, vamos a ir con esta canción mientras escuchamos de fondo a Primal Fear y Kim For A Day. Y un beso muy pero muy especial a su mamá Marianela, que seguramente también está escuchando. Así que bueno, Valen, ahí va esta canción para que te pongas pila y te mejores. Es una canción tranquila y espero que te guste. Y seguimos en Radio EBR y después con más saluditos. Así que estén atentis porque todavía hay un poquito más de programa. Your light was always shining on my way. There are so many things I'd like to say. So many words were left unsaid before you flew away. So in my heart I'm sending you my love. I'm giving it wings so it can fly and reach you wherever you are. And the years go by, still the years go by forever. So hard to understand. Bueno, un beso muy grande para Valen. Espero se mejore pronto. Y sonaba Eric Albunen y Angels Are Calling. Y seguimos, y les había prometido que iba a poner algo de Secret Sphere. Y es una reedición de un disco del año, si mal no recuerdo, 2003, que se llama A Chime Never Come. Pero en este caso, interpretada con su actual cantante, que es Michelle Lupi, que ya les compartí una canción de un proyecto anterior, más AOR, era lo que les había presentado. Y en este caso, la canción es The Mystery of Love, un cover de su disco A Chime Never Come, pero en las voces esta vez con Michelle Lupi. Y bueno, espero lo disfruten. Vamos. Love, I have learned in this journey through my endless wildest passion. Every breath, every heartbeat is a message saying we'll last forever and ever. The end is knocking at my door, and my life will go on. The land's calling my name, chasing truth eternally. While I have to leave my heaven, my destiny changes its curse. Another sky I reach for, another breath I take. Someday I know my eyes will meet yours.

Shattered Heart y My Destiny, y después sonó el cover de la banda alemana Scorpions y Rock You Like an Hurricane, algo así, a ver, creo que me equivoqué en la frase. Rock You Like an Hurricane, no, está bien, rock, rockeame como un huracán. Y esta introducción con esos sonidos nórdicos medievales, se quiere, como siempre, presentando variedad en el programa, Y hoy hemos escuchado, bueno, mucho hard rock, mucho AOR, ni que hablar de power metal. Y antes de ir al cierre del programa con las últimas canciones, les voy a presentar un bloque dedicado a este metal nórdico, metal folk metal, esas tierras nórdicas como Finlandia, Noruega, Suecia. En este caso, para seguir con esa variedad que distingue al programa y tanto me gusta jugar con los distintos estilos, vamos a escuchar, mientras ponemos un poquito de esta canción de Enciferum, mientras preparamos el escudo como para salir a la batalla, y después beber, después de la victoria, beber unas buenas hidromieles con los amigos que han ido a la batalla y han sobrevivido. Victory Song, canción de victoria, Enciferum. Vamos un poquito con esto y después les voy a presentar una canción de la misma banda, Enciferum, que se llama Wanderer. Posteriormente iremos introduciéndonos en esa misticidad nórdica, si se quiere, con Mitotin y The Guardian. Y cerramos este bloque nórdico, bien folk metalero, con la banda Alestorm y la canción Leviathan. Espero les guste este giro rápido. Veníamos con un poco de hard rock y AOR, algunas canciones tranquilas, y ahora pasamos a este bloque de metal nórdico o folk metal, como más les guste. Estamos en vivo en Radio Bebere, siempre con todo el rock, el metal y toda la variedad. Y bueno, vamos con esto que les voy a presentar, estas tres canciones: Enciferum, Wanderer, Mitotin y The Guardian, y Alstom y la canción Leviathan. Se sirven un buen vaso, un buen chop de hidromiel con cerveza y vamos a la batalla. ¿Qué tanto? Thank you. Love my girl. los Falkenbach, estamos escuchando de fondo con su canción Vanadis, para muchos fue uno de los pioneros del estilo folk. Algunos le llaman también Viking Metal, como una fusión entre el metal vikingo y también el black metal, originario de Noruega, con esta característica tan particular de utilizar instrumentos, instrumentos de esa región, con esas flautas tan particulares. Falkenbach, banda de Viking Metal, fue fundada en el año 89 por el cantante Bratias Bakias, estoy leyendo esto porque es medio complicadito, en la ciudad de Düsseldorf, Alemania. Y bueno, para muchos, Falkenbach fue una de las pioneras de introducir este estilo, folk, no el estilo black metal, pero sí esos ingredientes con esos instrumentos tan particulares, de esas regiones, y agregándole en muchos casos voces guturales, y denominado también, como les dije antes, metal vikingo. No podía faltar Falkenbach en este segmento de música de folk. Para muchos, vuelvo a insistir, encasillan a todas estas bandas como Viking Metal, pero bueno, como ya les dije, como personalmente no me gusta por ahí encasillar a una banda diciendo esta hace tal cosa, tal cual otra. En este caso, para mí, lo puedo, si tengo que definir al género de las bandas que hemos escuchado, que les presenté, las presento como bandas de folk metal. Y después algún metalero memorioso quiere por ahí decir, no, estos se acercan más al black, estos se acercan más al metal vikingo. Está todo bien, no es ningún error hacerlo, solamente que en mi caso no me gusta estar a veces encasillando que esta banda hace esto. De hecho, a muchas bandas tampoco les gusta que las encasillen con una determinada etiqueta de nosotros hacemos tal cosa. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito más de Falkenbach y Vanadis, un disco editado en el año 1989, y por eso es lo que le decía de que es considerada una de las pioneras de este movimiento folk. Falkenbach. Y voy a entrar en el desafío de intentar, se dice, pronunciar al menos el nombre bien de los integrantes y de los discos que han editado. Han editado 6 discos. El primero, la primera edición, si bien habíamos escuchado que la banda les había dicho que se había formado en el año 89, los discos comienzan a partir del año 96 con Endair Mer Rikifara, 1998 Magni Vladin Oka Menchitiri, sí, y da para repetirlo porque es todo un desafío. Magni Vladin Oka Menchitiri en el año 98, en el 2003 Ok Nefna Tipsartai, en el 2005 Heralding de Fire Blade, que ese fue el más fácil hasta ahora. Año 2011 Turida, y el último trabajo fue en el año 2013 denominado Asa. Este sí, sin dudas, es el más fácil. Asa. Sus miembros, fundador de la banda, Bratias Bakias en las voces, guitarra y violín. Y después tenemos en las guitarras y en los teclados a Ágalas, su otro vocalista, y coros, como bien dice aquí, Tidan y Voltron en los tambores y la percusión. Lo que había sonado era Falkenbach. Seguramente en los próximos programas estaré presentando más de esta movida folk metal, y por eso les hablé con esos tintes de black, porque en la canción que habíamos escuchado como Vanadis, en la parte final de la canción, los últimos 3 minutos, se incorporan las voces más poderiditas, más guturales, si se quiere, esos gritos. Por eso es esta fusión entre el black y el folk metal. Después de decirles esto y esta presentación del bloque de folk, vamos a ir casi despidiéndonos con las últimas canciones. Es un enorme placer, como siempre les digo, haber hecho el programa ya día domingo aquí en Argentina, 1:30 AM. Y bueno, espero les haya gustado el programa, como siempre intentando poner mucha variedad, compartiendo con ustedes que están siempre haciendo el aguante del otro lado, los saludos correspondientes. Y dicho sea de paso, ya que estamos con el tema saludos, voy a ir con una canción antes del cierre, la anteúltima canción, un cover de el señor Ronnie James Dio. Habíamos presentado la semana pasada un especial dedicado a Ronnie. Prontamente se cumplirán ya 5 años de su desaparición física. Y bueno, me parece muy bien estar cerrando el programa con este cover de Toro Petsch, una gran cantante alemana, y con la canción Egipto, The Chains Are On, dedicada especialmente para Ana Vázquez, que seguramente el programa lo va a escuchar mañana, y me había pedido alguna canción de Ronnie. Y bueno, en este caso, este excelente cover por la cantante Doro. Y vamos a ir desde el principio, como corresponde, porque tanto Doro como Ronnie James se lo merecen. Antes del cierre, esta es la previa del cierre, digamos. Vamos. Traurig ist, aber Ronnie hat uns ja alle inspiriert und mich auch. Und es war eines meiner einschneidendsten Momente, wie ich seine Platten 1981, 82 und 83 gehört habe. Und wir hatten die große Chance, ein paar Mal zusammen auf Tour zu gehen. Einmal die Tribe in Agony Tour, wo wir als Support waren für Ronny, das war 87. Dann einmal 2000, das letzte Mal, letztes Jahr in Bonn war das. Und we always miss you, Ronny, and we always love you, and this one is for you. And we will never, ever, ever forget you. Hier ist von Ronny James Dio, Egypt.